Le estoy gritando al viento que me hace falta tu aliento, que necesito tu amor. El viento no me escucha, se queda callado, no llega hacia mí. Y yo estoy enloqueciendo porque este ingrato viento no trae razón de ti. Porque está locamente enamorado, o porque piensa uno que del silbido del viento le puede traer del más allá a su ser amado. Pero eso no es cierto. Nunca, nunca. Se queda callado, no llega hacia mí.